Afortunadamente la acogida por parte del público ha sido genial. Abrimos hoy a las 9 de la mañana, vamos con un horario de 9 a 5 y media de la tarde. Y por fortuna, pues el almacén está lleno de gente, la acogida ha sido espectacular, los precios muy favorables, y creo que nos va a acompañar un muy buen resultado con esta nueva tienda en Soacha. ¿Qué le ofrece esa nueva tienda a toda la comunidad del municipio de Soacha? Lo que les ofrecemos es, primero, unos productos a un precio muy favorable. Tenemos pisos, paredes, sanitarios, pegantes, cocinas a unos precios muy, muy competitivos. Adicionalmente, pues estamos incentivando el comercio y el empleo de la zona. También a nivel nacional, pues estamos dándole pues unos empleos directos a la compañía y al país. Y también consideramos, pues, que por medio de nuestra oferta, que es tener los mejores precios del mercado y tener, pues, estar siempre en promoción, estamos atacando, pues, de forma directa a Soacha y a sus personas, ofreciéndoles un muy buen producto. Llevamos muchos años incursionando, pues, como en diferentes municipios, y desafortunadamente nunca habíamos podido entrar al municipio de Soacha, que los teníamos olvidados, pero ahora estamos más cercanos a ellos y siempre los habíamos tenido en cuenta, y la idea es, pues, tenderles la mano y volvernos, pues, como la opción número uno para la remodelación de sus viviendas. De los trabajadores con los que contamos hoy en día, pues ya hay 3 personas que pertenecen como al municipio de Soacha y viven en sus cercanías, y pues adicionalmente a esto podemos sumarle, pues, que los transportadores, quienes nos vienen a entregar los productos y la mercancía para el llenado del punto de venta y para mantenerlo constantemente lleno, pues también pertenece al municipio. Bueno, finalmente, ¿qué expectativas tienen de aquí para más adelante? Las expectativas son altísimas, verdaderamente este es un punto de venta que tiene todo el potencial, se mueve, pues, un fogón cerámico muy interesante, y creemos, pues, que en la medida que sigamos como se ha visto hoy la acogida por parte del público, muy posiblemente nos va a ir muy bien, y a futuro, pues, la idea es seguir expandiendo las tiendas cerámicas y continuar abarcando, pues, más espacio a nivel nacional. Bueno, no podemos olvidar el gran evento inaugural que tiene preparado para el próximo sábado. Cuéntanos de qué se trata y hagamos la invitación a toda la comunidad. Bueno, pues a todo el municipio de Soacha los invitamos el día sábado a la tienda cerámica Corona. La idea es que, pues, el día sábado vamos a tener unas ofertas espectaculares en pisos, paredes, sanitarios y, pues, todas las categorías de producto que vendemos. No olviden, pues, que acá tienda cerámica siempre se encuentra en promoción y va a encontrar todo lo que necesite para la remodelación de su vivienda.